oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y en www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro compañero Nacho Álvarez González. La verdad que no sabía si hoy iba a estar aquí yo en el programa. Luis estaba preparado para hacerlo solo con Nacho, o no tan solo, con Nacho, digamos. Pero bueno, finalmente estoy aquí. Ha sido un día muy intenso en lo que a mí se refiere y a muchas y muchos de los compañeros y compañeras fonoaudiólogos y fonoaudiólogas de la Ciudad de Buenos Aires que después les vamos a contar. Pero aquí estoy. Aquí estamos. Muy ¿Es bien. Así, Luis? Así es, sí, señora. Estamos empezando el programa 498, o sea que dentro de dos programas cumplimos los 500 programas aquí en La Retaguardia, aunque tenemos un bonus track antes en otra radio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a decir que contamos a partir de acá. Tenemos que organizar algo, algún sorteo para los oyentes. El número 500. Bueno, ahora vamos a comentar algo. ¿Algún regalo para los operadores? Claro, claro. Sí, dice muy Nacho. Bien, muy bien. Está atento. Muy bien. Bien, ¿sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OIDmortales2011, a través de nuestro email, OIDmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar o volver a escucharnos a través de La Retaguardia www.laretaguardia.com.ar los días martes y los días sábados al mediodía. Y Luis, ¿a dónde más? Y también los días martes, pero a las 20 nos van a escuchar en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, por Radio Libre 96.3. O los miércoles a las 20 por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también los martes a las 20 por Radio Neuquén, que es www.radioneuquen.radio12345.com. Bien, o sea que tenemos distintas formas días para poder comunicarnos, ¿sí? Así es. Estamos en el último lunes de abril y, bueno, parece que es un mes de alto voltaje gremial. Todo el mundo está con sus paritarias tratando de ver qué pasa, que se cierran, que no se cierran, por cuánto y demás. Hay mucho movimiento, ya que, por ejemplo, mañana tenemos un paro a nivel Ciudad de Buenos Aires del gremio de Sutecba, con lo cual si mañana pensabas ir al hospital, la cosa se va a complicar, salvo que vayas a la guardia. Si bien la Asociación de Médicos Municipales y Federación no han hablado acerca de esto que va a suceder mañana, sí sabemos que todo lo que sea técnicos y administrativos, enfermería, todo lo que es escalafón, tiene un paro de 24 horas con presencia en los lugares de trabajo y movilización a partir de las 11 de la mañana. O sea que si tienes algún turno en el hospital, puede ser que tengas un día complicado y que se avecinen días complicados. ¿Sí? Pero ¿Sutecba va a movilizar mañana? Así es. Por eso, ¿viste la lluvia de anoche? Sí. ¿Qué le pasó a Yenta? No sé. A Dorian Gray. No podría decirte, pero creo que el acuerdo paritario es más que a las claras, que era muy bajo. Claro. Solamente estaban contentos los que lo anunciaban y que la gente estaba con un descontento muy grande. Y eso que todavía no está cerrada la paritaria de Federación y Médicos, que en general eso no jamás a la gente de Sutecba, porque en general siempre esa paritaria es mayor, ¿no? Entonces eso hace la diferencia de dentro de los que somos todos trabajadores de la salud, de lo que son trabajadores de una clase y trabajadores de otra clase. Claro. Entonces, lamentablemente, la cosa está complicada. Muy bueno, complicada. Yo igual les diría, mañana vos decís que van a estar complicados en los hospitales por la tensión, ¿no?, que van a uh-huh. tener. Igualmente, como acá Nacho nos está diciendo que seguramente mañana va a llover, yo les diría que no se acerquen por el hospital Tornú, por la sala de espera de los consultorios externos, porque puede llegar a pasar lo que pasó esta madrugada, que caían a baldazos el agua de la lluvia adentro de esa sala. No lo digo yo, lo dice un video que se viralizó, que yo lo estuve viendo hace un ratito y me lo pasaron. Es impresionante el agua. Yo creo que llovía más adentro que afuera. Esa es parte de la transformación que te hace sentir la realidad. Si a vos te gusta la lluvia, ¿para qué te vas a ir a la calle a caminar? Te vas a la sala del hospital Tornú, ahí en la sala de espera, y disfrutás de la lluvia también. Uh-huh. Sí, bueno, eso es. Nos ha pasado a muchos en distintos distintos momentos y en distintos lugares de los distintos hospitales, uh-huh. porque también las estructuras de algunos de los hospitales son bastante nuevas, pero la mayoría tienen estructuras muy antiguas, estructuras que se fueron haciendo como de aparches, de ir cubriendo espacios donde no había y donde ir poniendo techos con chapas y con cosas que no están bien hechos y que habría que revisar realmente cómo están las estructuras de muchos de nuestros hospitales, que lamentablemente... No están bien hechos porque no están bien controlados, inspeccionados los trabajos, porque es parte del acuerdo y del arreglo. O sea, poner de menor calidad, hacer los trabajos que no exigen los pliegos, o directamente los pliegos no piden nada. Entonces las consecuencias son estas. Total, me imagino que Rodríguez Larreta y sus funcionarios deben de atenderse en el Mater Dei, en la Santísima Trinidad, o en alguno de esos sanatorios. En los arcos. En los arcos, seguro, uh-huh. exactamente. Sí. Bien, y tenemos alguna entrevista, ¿no? Algunos temas hoy puntuales, Luis. Vamos a la segunda media hora, ¿sí? Nos vamos a comunicar con Patricia Pines, que es docente, porque bueno... El gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires está pasando por bastantes cuestiones problemáticas, como es que le quieren cambiar el estatuto del docente, le bajan incluso las condiciones laborales y demás, y fundamentalmente tienen el problema de la no titularización de muchos docentes, entre ellos Patricia Pines, en escuelas media superior y socioeducativa. Bueno, nos va a contar cómo es esto de la titularización, cómo era y ahora por qué no es. Así que bueno, vamos a hablar de eso también. Bien, bueno, entonces si a Nacho le parece, vamos por el spot y la pauta que nos corresponde. ¿Te parece, Nacho? ¿Mm? Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos entonces en Oíd Mortales. Y en este bloque del programa, Luis, vos tenías preparado algo, ¿no? Que querías... Quería contar, no sé si en este programa lo hemos conversado, en otras voces, otras propuestas, sí. El 2 de abril de 2020, pocos días después de haberse incorporado, declarado el ASPO, lo que fuera el aislamiento social preventivo y obligatorio, en la ciudad de Capilla del Monte desapareció una joven de 36 años, Cecilia Basaldúa. Y apareció muerta, asesinada, con obviamente un femicidio, el 20 del mismo mes, en un descampado allí en Capilla del Monte, con signos, bueno, de haber sido torturada, violada, golpeada. Y el 2 de mayo va a comenzar en Cruz del Eje el juicio por este femicidio. ¿Cuál es la particularidad? Que tanto los padres como la querella, y tenemos que ver si la fiscalía también, no creen que el único que se encuentra preso por este hecho, Lucas Bustos, sea el asesino realmente. ¿Y por qué? Porque Lucas Bustos, a pocos días de haberse encontrado el cuerpo de Cecilia, fue preso, lo inculparon, supuestamente por una declaración que él hizo en la comisaría, cosa que después él, en sede judicial, lo desmintió diciendo que había sido también golpeado, torturado, amenazado, para que se inculpara. Además que en toda la causa judicial no hay una sola prueba que lo involucre, ni que la conociera a Cecilia. La cuestión es que hoy, en la Casa de la Provincia de Córdoba, estuvimos allí, convocado por el papá, Daniel, por la mamá Susana, por su hermano, otros familiares y muchas organizaciones feministas, a presentar una nota en la Casa de la Provincia de Córdoba para que se resguarde en realmente que este juicio y este proceso sea como corresponde, porque hay muchas sospechas, y no sospechas, hay en realidad acciones o no acciones de parte de la fiscal Klein, que fue la que instruyó este caso, Paula Klein, donde no se tuvieron en cuenta absolutamente para nada, lo que demuestra que ahí hay una impunidad muy grande entre el poder político, la policía y el poder judicial. ¿Por qué? Porque como yo les dije, Cecilia se tuvo que quedar en Capilla del Monte, porque recuerdan que no se podía mover, no había micros, no había transporte, no podía salir de tu casa, salvo situaciones muy especiales. Entonces ella terminó alojada por intermedio de una persona que conoció allí en Capilla del Monte, una mujer que también era artesana como ella, o supuesta artesana, según ella dijo, en la casa de Mario Mainardi. Y este Mario Mainardi es un ser bastante oscuro, con evidentemente ligazones con el poder, siendo que es ex policía, lo que se pudo saber. Entonces, ahora esperamos que el juicio comience el día 2 y realmente se deje de lado la acusación y pueda salir en libertad Lucas Bustos, y que realmente la justicia, la fiscalía de allí de Córdoba, de Capilla del Monte, se aboquen a la real investigación. En este juicio va a haber muchos testigos y muchas testigas que va a presentar la familia, porque la investigación la hicieron ellos, pero como yo te dije, como yo les comenté, la fiscal Klein nunca los escuchó, no escuchó a nadie. Bueno, ahora en este juicio, donde se cambia el tribunal, porque no se va a hacer en Cosquín, donde le hubiera correspondido por ser Capilla del Monte su zona de influencia, sino que se hace en Cruz del Eje, porque tanto Lucas Bustos como los jurados y las juradas que son designados porque acá va a ser un juicio por juicio popular, son todos de allí de Cruz del Eje. Entonces, para ahorrar en viajes y demás a otras ciudades, se decidió cambiar el tribunal, cambiar la cámara y cambiar el fiscal. Esperemos que este fiscal atienda bien esta causa. Y una última cosita, un paréntesis, una postilla. Hoy en la Casa de la Provincia de Córdoba, la Casa de la Provincia de Córdoba cierra normalmente a las 6:45 de la tarde. Hoy a las 3:45 ya tenía las persianas bajas. Y por la puertita de la persiana, la puertita chiquita, como cualquier local comercial, se estaban yendo prácticamente todos sus empleados y empleadas. O sea que le dieron asueto pensando que, no sé, ahí iba a haber una manifestación de miles de personas. Fueron cientos y pico de personas, pero todas manifestándose correctamente, en forma pacífica. Por supuesto, estaba la policía también, con el argumento de cuidarte por la calle, de cubrir un carril. Teníamos un policía con una tremenda cámara filmadora, filmando a todos y a todas los que estábamos allí. Así que saludos, le hago una señita al policía que nos filmaba para que me vean, ya me deben de tener marcado hace rato. Pero digo, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Y dejaron de atender al público, se fueron. Y por supuesto, la carta que se quería presentar no se pudo presentar. Así que esperemos el 2 de mayo y estamos viendo si se puede llegar a transmitir o asistir a través de remoto por Zoom las audiencias que se van a dar del 2 al 6 de mayo y posteriormente todavía no está claro si va a haber una semana de cuarto intermedio para retomar a la semana siguiente o va a ser todo corrido, pero aproximadamente la abogada que yo hablé, la abogada de la querella, de los padres de Cecilia, me dijo que no iba a tardar menos de 15 días el juicio. Así que bueno, lo vamos a ir siguiendo para que como otros casos, no quede impune. Bien, entonces si a Nacho le parece, vamos a ir con el primer tema musical. Si querés, ahí podemos poner un tema musical que tiene que ver con lo que después voy a comentar yo. ¿Sí? Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado a la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me va. Oh, estamos escuchando una maravillosa voz de Juliana. Esta chica en el año 2016 gana uno de estos programas de la televisión, tipo La Voz, o los concursos, que en donde miden las calidades y las cualidades vocales, en fin. Realmente una voz maravillosa, un tema que me encantó, de Creo en mí. Y esta chica Juliana, hoy por hoy, ha perdido más de 90 kilos, o sea que también ha luchado con esta enfermedad que es la obesidad y que seguirá luchando por el resto de sus días, porque todos sabemos que esta enfermedad no se cura, sino que uno lo puede ir controlando. Así que nada, me pareció, como habíamos hablado la semana pasada de La Voz, me pareció una voz maravillosa, más allá de que hubiera o no ganado estos concursos. Bueno, qué suerte que a través de estos espacios se descubren voces tan maravillosas como la de esta chica, Juliana, que vale la pena de ser escuchada, y que vale la pena también la letra, ¿no? La letra de este Creo en mí. Y el Creo en mí yo me lo hago propio y me lo apropio absolutamente. No porque me haya sentido un cero a la izquierda, como ahí dice en la canción, no es para tanto, pero bueno, cuando uno a veces no se imagina que puede llegar a instancias en donde llega y uno se queda. Yo por lo menos hoy había algunos compañeros y compañeras que me felicitaban y me decían, muy bien, y yo decía, mi respuesta era, no caigo. Esto tiene que ver con que hoy se produjeron las elecciones en el gremio de fonobiólogos de la Ciudad de Buenos Aires y con el apoyo de más de la mitad de los compañeros que vinieron a votar. Bueno, a partir de la próxima semana voy a ser la nueva presidenta de los fonobiólogos y fonobiólogas del gobierno de la ciudad. Así que bueno, esperemos estar a la altura del momento, un momento álgido, como decíamos gremialmente, un momento álgido con una paritaria que no se termina de cerrar, tampoco se termina de definir el plan de lucha, una paritaria en donde de un lado hay una pared que parece infranqueable y del otro lado un montón de voluntades y de profesionales, sobre todo de gente que trabaja en la salud y que no sabe mucho esto de algunas luchas. En algunos casos, algunos de nuestros colectivos sí, pero no en la mayoría, y que hemos pasado por 2 años de pandemia muy duros, por un decaimiento de nuestro poder adquisitivo y por condiciones de trabajo, como hablábamos anoche, ¿no? Esta lluvia, que llovía más en la sala de espera del Hospital Tornú que afuera. Bueno, estas tienen que ver con las condiciones de trabajo que en el día a día todos estamos expuestos. En el caso de fonobiología hay cierto equipamiento que, por ejemplo, hemos detectado a través de una red que armamos que más del 50% del equipamiento no funciona en el gobierno de la ciudad. No hay arreglos, equipos viejos, equipos vetustos. Y yo pensaba, en lo personal, ¿cuándo el gobierno de la ciudad me compró un equipo para trabajar? Hace más de 30 años y el gobierno de la ciudad nunca ha comprado ninguno. Cuando yo llegué había equipos. Luego un político, para lavar un poquito de dinero, donó un equipo. Luego parte de mis colegas y yo trabajamos arduamente en la donación de otro equipo y nada más. Y eso es todo. Y hace más de 30 años. O sea que la inversión que ha hecho el gobierno de la ciudad en equipamiento, en nuestro caso particular, como en mi caso, yo hablo del caso que conozco, pero seguramente ahora que voy a empezar a trabajar mucho más con cada uno de los hospitales, me voy a encontrar con un panorama parecido, ¿sí? Eso tiene que ver con una realidad. La salud no está en la agenda de ningún gobierno, pero tampoco pareciera estar en la agenda de las personas que habitan la Ciudad de Buenos Aires. Y no hay una real conciencia de que nada vale de lo que hagas ni de lo que tengas, si no podés tener a salvo tu salud. Así que nada, esperemos que a partir de la semana que viene continuar trabajando en pos de lograr las mejores condiciones para los compañeros y las compañeras y en pos de que vos puedas tener la salud que te mereces. Porque como el lema de Federación dice, tu salud también es nuestra lucha, ¿sí? Así que nada, eso yo quería comentarlo muy brevemente e iremos viendo a lo largo de los programas, cómo se va a ir desarrollando. Habrá reuniones, habrá asambleas, habrá salidas, habrá movilizaciones. Veremos mañana qué tal le va a SUTECBA. Ojalá que le vaya muy bien. Ojalá que movilicen y se visibilice, porque últimamente no se ve nada. Bueno, esperemos a mañana a ver qué pueden hacer quienes tienen más fuerza dentro de lo que es el gobierno de la ciudad, el gremio que tendría más fuerza, evidentemente, que son los compañeros y las compañeras de SUTECBA. Bien, Luis, no sé cómo seguimos con nuestra grilla, creo que vamos con un separador y no sé a qué hora tenemos la entrevista, perdón. Sí, adelante. It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes and the feeling is strong. I turn away from the otra voz maravillosa, la de Barbara Streisand, hermosísima que, voz. Que ayer cumplió 80 años. ¿Qué tal la Bárbara? Qué bárbara que está la Bárbara. La Bárbara está muy bien, canta mucho mejor, y quienes la hemos visto no solo cantar, sino en películas como Hello Dolly y otras. Y vos sabés que la madre de Barbara Streisand, que ella no pudo conocer al padre porque se le murió a los 15 meses, la madre, bueno, después se volvió a casar, y la madre decía que nunca podía haber sido, que nunca iba a ser artista, no iba a poder hacer nada, a ella le gustaba mucho cantar, porque era fea, y porque por la nariz que tenía, y en realidad Barbara Streisand es hermosa, porque además tiene una simpatía, tiene todo lo que puede tener una persona para ser lo que fue durante toda su vida, ¿no? Vos sabés que yo no me acordaba, estuvo casada con Elliot Gould. Elliot Gould es otro actorazo, para los que somos un poquitito viejos, Elliot Good trabajó en MASH, que es una película satírica sobre la guerra de Vietnam, pero tomada desde lo que hacían en las en los expuestos sanitarios de campaña. Uh-huh. Hay que verle esa película porque es muy buena. Yo creo que es uno de los clásicos del cine universal, es porque es genial. Bueno, nada. Bueno, y después, si nos queda el tiempo, nos iremos escuchando Hello Dolly, justamente, ¿no? Que es una de las películas que ella filmó y que canta maravillosamente. Vos comentaste algo sobre los 500 programas. Sí. Bueno, habría que ser sin algún premio, ¿no? Bueno, yo les comento que el próximo jueves inaugura oficialmente la Feria del Libro. ¿Sí? Allí vamos a estar, allí yo voy a estar viendo las distintas actividades que haya. La Feria del Libro comienza, el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde y sigue hasta el 16 de mayo. Quienes quieran ir a la Feria del Libro tienen una entrada general de lunes a jueves de 300 pesos, viernes, sábado y domingo 450 y también un pase de 3 visitas de 700 pesos. Esto es solo venta online. Y si no, se pueden adquirir en la Feria del Libro a partir del día 28. Pero también hay ingresos gratuitos que son para aquellas personas, tanto los chicos hasta 12 años, visitas escolares y personas con discapacidad. Todos los días es para los docentes, donde tienen que presentar el recibo de sueldo o comprobante que acredite condición. También de lunes a viernes está abierto gratuitamente para estudiantes, jubilados y pensionados, donde también tienen que ir con una credencial que acredite, ¿no? Y la noche de la feria va a ser el día 30 de abril con ingreso libre, que todavía no han confirmado a partir de qué hora es. Y es muy probable, creo que casi seguro, podemos decir que a partir del próximo programa tengamos algunas entradas para sortear, para asistir a la Feria del Libro. ¿Mm? Así que esa es la novedad que tenemos. ¡Qué bueno! Igual a la Feria del Libro porque es muy interesante. En general se hacen buenos descuentos de libros que están carísimos. Y además también se encuentran muchos libros que quizás ya no están en revisión, pero libros muy interesantes en ofertas, en saldos y demás. Así que bueno, no sé cómo estamos, hacemos una pauta y ya tenemos en línea a Patricia Pines para charlar con ella. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Y tenemos ya entonces a nuestra próxima entrevistada, Patricia Pines. ¿Es así, Luis? Sí,

Se lo dieron a favor. Fue favorable, pero todavía no devolvieron. Claro, no lo devuelven. Sí, porque, sí, o sea, obviamente ellos reconocen los fallos que siempre les son a su favor y desconocen los fallos que no les convienen. Totalmente. Que, pero bueno, por lo menos fue una medida. Bueno, Patricia Pines, docente, gracias. Y nos seguimos manteniendo en contacto y toda información que necesiten difundir, sabes que acá estamos presentes. Bueno, gracias. Un abrazo y gracias a ustedes. Chau, chau. Bien, ya tenemos todas las pautas pasadas y demás, así que vamos a saludar a Julio Pardo en la M690, siempre allí operando, a nuestro querido Nacho Álvarez González aquí en la retaguardia, que va a ver qué le toca por, como operador de los 500 programas, Luis, no te olvides, ¿no? Que podemos ir viendo o pensando. Y gracias a ustedes por estar ahí como todos los lunes. Nos vamos a ir entonces con un tema elegido por Luis, de Barbara Streisand, que en este caso tiene que ver con la película que vos decías, Hello Dolly, ¿verdad? Hello Dolly, así es. Bien. Bueno, ¿qué va? Sí, Hello Dolly. No, estoy ahora en duda si fue con algún otro intérprete o lo cante ella sola. Con Louis Armstrong, creo. Con Louis Armstrong, exactamente, con Louis Armstrong. Pavada de acompañante también se llevó. Pavada de dúo, bien. Así es. Bueno, nos vemos el mes que viene entonces, ¿sí? En el programa 499, si te parece, Luis. Ya el mes que viene, día 2 de mayo, qué desastre. Y el domingo, que sea un día de lucha y un día de reivindicación para todos y todas las y los trabajadores, ¿sí? Así es. Bien. Chau. Chau, chau. Nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Well, hello. Look who's here. Dale. This is Luis. Hello, Luis. Dale. It's so nice to have you back where you belong. I am so glad to be back. Are you looking swell? Thank you, Louis. Dolly, I can tell. Does it show? Dolly, you still glowing, you still crowing, you still going strong. I feel the room beep, beep, beep, beep, swing boom, boom. And the band play one of our boom, favorite songs. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. I remember it so. It was with